Muy bien. Cuéntenme algo brevemente y lo compartimos con el resto de lo, en cada mesa, cómo les fue. ¿Qué encontraron así como, como parámetro general de cómo nos relacionamos con Dios, cómo vemos a Dios, cómo creemos que Él nos ve a nosotros, etcétera? ¿Qué podemos decir ahí brevemente, resumidamente? Así podemos ver si, si hay algún tipo de coincidencia, ¿no es cierto?, en esos aspectos. Ok, la manera en que ustedes ven a Dios o que usted ve a Dios es como alguien amoroso, ¿sí? Y paciente. Muy bien. A ver los demás. Un padre. Bueno. Sí. Cercanía, acá marcan entonces una coincidencia, ¿no? Cercanía. ¿Allí cómo lo vieron? Básicamente lo mismo. Bueno, yo los felicito, ¿eh? Francamente, los felicito porque tengan esa visión de Dios. Yo les quiero compartir lo mío muy brevemente. Miren, me quedé sin papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años. Así que crecí casi toda mi vida, obviamente, sin una referencia paterna, sin un papá. Así que crecí de esta manera. Y además, como luego también mi mamá tuvo que salir a trabajar para sostener el hogar, éramos 3 hermanos, tampoco estuvo mucho tiempo en casa. Así que mi hermano mayor se fue rápido de mi casa porque se casó muy joven, etc. Así que yo me quedé como encargado de cuidar a mi hermanita y tener que arreglar las cosas en la casa, hacer la comida y bueno, todas estas cosas. Me tuve que como arreglar por mí mismo, esa es la idea, ¿no es cierto? Y yo tomar decisiones y demás. Así que estas dos cosas yo sé que influenciaron y todavía influencian notablemente cómo yo veo a Dios. Y a mí me cuesta mucho ver a Dios como papá, porque no lo tuve nunca. Y lo sé que está ahí, pero es como que está alguien medio inexistente o lejano, ¿no es cierto? Como alguien ausente, porque no tuve vínculo con mi papá. Yo sé que me afectó de esa manera. Claro que no es todo mi vínculo con Dios de esa manera, pero es una tendencia que queda, ¿no es cierto?, en la persona, en este caso en mí. Y además lo otro hizo que yo aprendiera mucho a manejarme independientemente, a tener que arreglarme por mí mismo. No tenía ayuda de otros y tenía responsabilidad. Así que esa es mi tendencia también, ¿eh? No que está presente en todo, pero es la tendencia es a bueno, hacerlo yo todo por mi cuenta y no buscar tanto de Dios o esperar que Él lo vaya haciendo y que Él vaya haciendo todas las cosas. Entonces, yo noto a Dios de esta manera porque quedé medio fijado. Sí, veo, puedo ver lo otro, ¿no es cierto?, que ustedes dicen, pero bueno, en algunos casos y algunas personas ven a Dios de otras maneras, ¿no? Bueno, es muy posible. Es imposible percibir a Dios completamente, ¿no es cierto? No está a nuestro alcance. Y cada uno tiene como una perspectiva y otros un poco otra y así, ¿no es cierto? Como Dios, si lo podemos asimilar, discúlpenme, no, nadie se sienta mal, pero sería como un diamante que tiene muchísimas caras, ¿no es cierto? Y entonces uno ve determinadas caras por acá y el otro por este otro lado y así. Y algunas coinciden y otras no, pero posiblemente a nivel de hombre-mujer puede haber alguna diferencia, pero en algunos casos también van siendo comunes esas experiencias, ¿no es cierto? Podría ser, quizás sea una de las cuestiones por las cuales eso se produce. Daría para todo una vía por otro lado. Muy bien, eso es como entonces estamos, vemos a Dios. ¿Cómo creemos que Dios nos ve a nosotros? ¿O cómo nos vemos nosotros ante Dios, a nosotros mismos? ¿Somos hijos buenos, sencillos, dóciles? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos ante Dios? Ok, ¿qué más? Creciendo en la relación, bueno, sí. Ajá. Bueno, ¿algo más por allí? ¿Estamos por ese lado, por esa línea? ¿Y cómo creo que él me ve a mí? Ah, como estuve mencionando recién. ¿Y qué clase de relación? Bueno, se la podemos dejar para ver. Relación con mí mismo. Relación con mí mismo. ¿Cómo me veo a mí mismo? Aprendiendo. Muy bien. ¿En proceso de qué? Ah, bueno, no, está bien. Hay mucho proceso. ¿Qué más? ¿Cómo te ves a vos mismo? Mejorando paciencia y ansiedad. Bien, me está gustando ahora porque estamos empezando a compartir algunas cosas más. Ah, sí, sí, está perfecto. Ajá. Bueno, espere. Ahí está. Perfeccionista. Perfeccionista pusiste. Ajá. Ajá. Sí. Muy bien. Muy interesante. Mira cómo mira. Bueno, ven como algunas cosas ya las estamos empezando a trasladar a los vínculos con otros, ¿vieron? Yo soy así y eso se manifiesta en los vínculos que tengo, con mis hijos, con el esposo, la esposa, con quien fuere. También eso sucede en la congregación, también eso sucede en tu ministerio respecto a tu equipo de ministerio, de liderazgo. Así que está ahí presente. La manera en que tratamos de manejar a nuestros hijos, la manera que tratamos que los demás respondan también, ¿no? Por su lado, no, nada que ver, nada que ver. Bueno, ¿algo más pusieron allá en la mesa ustedes? Claro, ¿sí? Ok, déjeme agregar algo, está muy bueno, ¿eh? Vamos a sacar ahora la figura de Eduardo, vamos a poner una persona que es muy exigente. La pregunta sería, ¿es muy exigente con sí mismo o es muy exigente con los demás? A veces sí, pero a veces uno termina siendo muy exigente con los demás porque yo no soy exigente con mí mismo y entonces tengo una vara distinta para conmigo que con los demás. Soy exigente con otros no porque sea exigente con mí mismo, sino porque yo necesito como ejercer cierto poder sobre otros para yo sentirme de determinada manera. ¿Ok? Ah, no, nadie dijo que sea sano. Estoy describiendo comportamientos. Pero ahí estaría bueno, no le vamos a preguntar a Eduardo, pero definirnos si es con uno mismo. ¿Cómo hiciste esto? Ah. Ya. Sí. Está bien, lo otro interesante es que reconozcamos que para todas las cosas debe haber equilibrio, ¿no es cierto? Está bueno y es necesario ser exigente con uno mismo. Claro, el tema es los excesos, tanto hacia un lado como hacia otro, ¿no es cierto? Ese es el punto donde se hace disfuncional. ¿Algo más por acá? ¿Quieren compartir algo más de cómo se ven a sí mismos? Y chao. Bueno. Muy bien. Preguntas. ¿Te aceptás a vos mismo, a vos misma? ¿Te comprendés? ¿Hay cosas que no entendés de vos mismo, de vos misma? ¿Te conocés verdaderamente? Hoy decíamos, ¿te perdonás? ¿Confiás en vos mismo, en vos misma? ¿Te valorás a vos mismo, a vos misma? ¿O siempre estás comparándote con otros? ¿Los demás son siempre mejores que vos? ¿O todos son peores que vos? Aunque no lo digas, pero lo crees. ¿Cómo es? ¿Vieron todo eso que entra allí en juego? Hace a nuestra condición y a nuestro comportamiento después también. Finalmente, ¿cómo es tu relación con los demás? ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Te preocupa la opinión de otros? ¿Te preocupa agradar a otros, etcétera? Cuenten algo brevemente así. ¿Le preocupa? Ajá. ¿Le preocupa lo que el otro piensa acerca de usted? Porque le preocupa que el otro piense bien acerca de usted. Eso lo buscamos todos, claro. Eso queremos todos. Bueno, está bien, está bien. Muy bien, sí, decían algo por allá. Okay, obviamente frente a eso uno nunca se va a quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? Bueno, yo sí así me la no. Entonces uno ven cómo uno encuentra elementos donde puede trabajar un poquito con la ayuda de Dios y liberar un poco todo eso que estorba, ¿no es cierto? Como decía, y muchas veces me equivoco por mantener esos prejuicios. Y bueno, entonces podemos trabajarlo, porque en algún caso eso genera alguna dificultad, algún problema, y determina nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a otros. Imagínese. Los prejuicios no surgen de nada, de la nada, ¿no es cierto? Siempre hay también experiencias que nos llevan a pensar de determinada manera. Eso es, déjenme usar esa figura, una mujer que ha sido maltratada y, bueno, usted sabe qué. Bueno, vamos a ponerle a la mujer, digo, en ese caso que es más frecuente, que qué es lo que opina la mujer de todos los hombres. Son todos iguales. ¿No es cierto? Entonces ven cómo traslada su experiencia personal y lo hace, lo globaliza o lo generaliza. Entonces, eso es lo que nos pasa con los prejuicios. No vienen de la nada, vienen de experiencias y entonces, o de aprendizajes, ¿verdad? Bueno, está bueno despojarnos de eso. No siempre es posible, pero está bueno poder tenerlos en cuenta al menos. ¿Y algo más decían por ahí? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Me preocupan la opinión que tiene? ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo ve la relación usted de, usted dice, es difícil comprender a los demás, ¿no? ¿Es difícil comprenderse a sí misma? Oh, ok. Bien, muy bien. Sí, sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo veo a las demás personas? Sí, que Perfecto. Es interesante reconocer, disculpa, ¿no? Interesante reconocer que hay experiencias que nos causan mucho impacto, de lo cual no se sale y se emerge rápidamente, sino que eso conlleva mucho tiempo. Otra vez, esas experiencias marcan de tal manera que, volviendo al ejemplo de la mujer, va a costar mucho tiempo, es un proceso volver a confiar en un hombre, en un varón. Le va a costar mucho establecer un vínculo nuevamente. Adelante, adelante. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Tiene que retirarse a su trabajo. Así que eso va a estar allí presente y siempre va a estar como a la defensiva y sospechando y a ver por dónde surge nuevamente lo mismo que vivió anteriormente. Aunque la otra persona no tenga nada que ver, que sea una persona sana, respetuosa y demás, pero la mujer es la que lo... Y entonces le va a llevar un proceso poder cambiar eso que le quedó tan grabado, ¿no es cierto? Algunos usan la ilustración del gato, ¿no es cierto? Que en pleno invierno se subió a la estufa que estaba encendida para quedar ahí dormido, pero se chamuscó y se pegó un salto enorme. Así que el gato, ¿qué creen que va a suceder con él? ¿Va a volver a la estufa? No, pero si la estufa estaba apagada y es de verano, ¿entienden? La experiencia lo marca de tal manera y dice, no, ahí no porque eso está caliente, me quema y tengo que saltar. Y así nos pasa también un poco a los seres humanos, ¿no es cierto? Una experiencia nos determina de tal manera que nos cuesta volver después a entrar en la normalidad, digámoslo así, nuevamente. Y eso queda determinado en todos nuestros vínculos. ¿Está? Perfecto. Bueno, lo más importante allí destacar respecto a esa proyección es cómo vemos a los demás, ¿no es cierto? Los vemos como dignos de respeto, los vemos como personas valiosas, lo vemos como... en ese sentido, ¿no es cierto? Son importantes. ¿Por qué? Porque la manera en que vemos a los demás determina cómo yo actúo respecto a los demás. Si yo digo, no, estas personas yo las veo importantes, las veo en su potencial, no veo solamente que hablan mal, que no me tratan bien, no, yo veo más allá y veo una persona que pudiera estar siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, una persona entregada a Él. Es decir, ¿qué visión tengo de todo eso? Porque va a ser la manera en que lo trate o que no lo trate o que lo destrate. Yo puedo tomar distancia de las personas porque a nadie le gusta estar al lado de alguien que lo está insultando, que le tira la basura en la vereda de uno, qué sé yo, que el pichicho sale y le hace en el árbol, ahí vio usted y ya lo tiene. ¿Y cómo lo ves? Entonces, eso determina mi relación o mi vínculo también. Por eso era tan importante. En todo esto tenemos que tratar siempre de buscar la mirada de Dios o de Jesús. La mirada de cómo Él me ve, de cómo Él quiere que yo lo vea a Él, la mirada de cómo Él ve a los demás, porque yo quiero tener esos ojos, ¿no es cierto?, para, bueno, relacionarme bien, vincularme bien con los demás. Está claro que establecer vínculos con los demás no es fácil, ni con nosotros mismos, no es fácil. Obviamente porque estamos en el contexto del pecado, de la caída, por lo tanto no es fácil, es bien difícil, pero sí es posible, se puede crecer mucho y contamos con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo nos transforma y puede transformar a otros y bueno, tenemos que tener en cuenta este proceso y ese es nuestro desafío, ¿no es cierto? Que mañana yo puedo establecer mejores vínculos, ¿no es cierto? Con los demás y aún conmigo mismo y en mi vínculo con el Señor para disfrutarlo más a Él, disfrutar más de ese compañerismo, ¿no es cierto? Así que día a día ese es nuestro desafío. Por lo tanto, y sí, un día le pasa al otro y al otro el otro y así. Sino poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Nuestra energía en eso. Señor, yo quiero crecer algo más en este aspecto también, ¿no? Y mejorar. Lo tenemos que hacer todos también. Tratar de mostrar un poquito, un destello del cielo aquí en la tierra para la gente, ¿no? Y la Iglesia del Señor tiene un poco como propósito eso, ¿no es cierto? Que resplandezca luz en vez de tinieblas, ¿no es cierto? Donde haya comunión en lugar de enemistad. Está clara la palabra. Bueno, tenemos que esforzarnos en eso. Y es una construcción diaria, ¿eh? Y una edificación diaria. Claro que Dios está allí y nos ayuda y nos asiste, pero nosotros tenemos que poner nuestra iniciativa en eso también, ¿verdad? Para cuidarlo, preservarlo, alimentarlo, protegerlo, profundizarlo. Y entonces eso termina siendo, como decían allí algunos pastores, muy atractivo para otras personas. La gente necesita eso, busca eso, ¿no es cierto? Busca un ámbito donde el vínculo no sea de enemistad, de rencor, de discordia, de egoísmo, de ambición, de a mí no me importa nada, si puedo te saco todo. Eso te necesita, el ser humano anhela eso. Entonces casi eso es un testimonio de atracción evangelístico. La gente va a buscar esos lugares inmediatamente. Seguro lo están experimentando, lo han experimentado en sus iglesias, así que no vamos a hablar mucho más de eso. Pero déjeme hacerle una última pregunta respecto a estas que estuvimos viendo. ¿Te importa agradar a los demás? ¿Te importa agradar a los demás? ¿Te importa la opinión de los demás? Algunos habían anticipado ya que alguna respuesta. ¿Qué? En cierta medida, ¿en cuál medida? Ok, estamos viendo más sobre el interés que nosotros tenemos de la opinión del otro, ¿no es cierto?, sobre nosotros. ¿Nos importa agradar a los demás? ¿Nos importa lo que el otro opina sobre nosotros? Okay, ¿qué más pusieron por allí? Porque ahora yo les voy a dar mi opinión sobre ustedes, por eso les estoy preguntando. Hay quienes se manejan mal y no les preocupa tampoco lo que opinan los demás, ¿eh? Bueno, sí, está bien. Sí, ahora volvemos. Perfecto. ¿Y algo más entonces allí en el grupo? ¿Alguien más quiere decir algo ya? Pero. Bueno, perfecto. Sí. Perfecto. La palabra dice, ¿no es cierto? Pablo hablaba bastante sobre esto y él definía claramente cuál era su prioridad. Que si él iba a agradar a alguien, cuál iba a ser su prioridad. Si él iba a preocuparse por la opinión de alguien y le iba a darle prioridad a alguien, ¿no es cierto? Así que allí debemos estar enfocados nosotros. Si vamos a agradar a alguien, como decía él, voy a agradar a Dios. Por lo cual me contacto con él para saber qué cosas le agradan y entonces yo poder llevarlas a cabo y tener esa actitud o lo que fuere. En tanto yo estoy agradando a Dios, puedo quedarme en paz respecto a mi vínculo con los demás, porque puede haber a quienes le agrade y puede haber a quienes no le agrade. Sin embargo, yo voy a tener paz porque no depende de mí, no pasa por mí, porque yo estoy agradando a Dios. Por lo cual lo demás cae, así como pasó con Jesús. A algunos le caía agradable, a otros para nada. Entonces, pero allí debe estar nuestra búsqueda, ¿no es cierto?, de cómo pararnos y a quién agradar. Y en todo caso, para pedir opinión, le pedimos a él, Señor, El salmista decía, mi corazón examina y muéstrame si hay en mí, ¿no es cierto?, perversidad o lo que fuera. Así que él efectivamente tiene una mirada profunda y nos conoce perfectamente, por lo cual no hay nadie mejor que él para decirnos algo en ese sentido. Ahora, si bien también es verdad, hay una necesidad, digamos, psicológica o afectiva de poder saber que le agradamos a los demás, ¿no es cierto? Está bueno que eso no sea a tal punto que yo termine viviendo para tratar de agradar a todos, porque eso termina siendo como tener, ¿vio? El truco ese en los circos que tiran las pelotitas para arriba, ¿no? Y bueno, tener tantas pelotitas que después quiero tener a todas en el aire y no puedo porque después se me caen. Y es lo mismo querer estar agradando a todos, porque todos son distintos. Y este para agradarle tengo que ser así, ¿no? Y este para agradarle no, hay que ser así. Y el otro para agradarle, no sé, hay que ser así. Y el otro para agradarle, y entonces yo no termino siendo yo. Claro. Entonces, absolutamente. Entonces termino, y si tengo que buscar opinión, y bueno, y la opinión que me van a dar va a ser conforme a qué. A lo que a la persona le parece, le agrada o le conviene. Entonces yo puedo terminar otra vez, como yo creyendo que soy, como los demás dicen que soy. Y eso normalmente no coincide demasiado. Al menos tendría que tener otro filtro para decir hasta dónde, ¿no? Puedo tener interés, pero muy equilibrado y siempre con este otro parámetro, ¿no es cierto? Siempre acá, mejor acá. Señor, mirá acá. No, quédate tranquilo, está todo bien. Moisés. El pueblo me dice, me señala, me critica, que esto, que yo he llevado las cosas mal. Así, señor, ¿vos qué decís? Está todo bien. Seguí adelante. ¿Me entiendes? Uno se pone en paz y no cede a los demás. Y uno puede ser así como Dios les creó, a cada uno nos creó. Mejor sacar eso, mejor hacer florecer eso y desarrollar eso, porque si no, uno nunca termina siendo quien Dios quiere que seamos. Y eso sí consume mucha energía. Y nunca estamos cómodos, porque no somos nosotros, estamos como personificando a alguien que le conviene a otro, le gusta a aquel, no sé qué. Y si no, está lo otro, ¿no es cierto? No, voy a hacer así para no entrar en lío, para no discutir con nadie, no, porque si no el otro me reta. Entonces, otra vez, terminamos, ¿vio? O refrenando, o reprimiendo, o adoptando casi ficticiamente cosas o maneras de ser que no somos. No soporta mucho tiempo eso, al menos sin enfermarnos nosotros mismos. Así que está bueno buscarlo, pero en su justa medida también. Sí, absolutamente. Cuando hay paz acá, en este vínculo, es posible estar en paz con los demás, pero es posibilidad, no seguridad, porque ahora depende de otros. Acá depende de Dios y de mí. Estamos de acuerdo. Pero después depende de otro. Y si el otro no está de acuerdo o yo no estoy de acuerdo, nunca puede haber paz ahí. Así que es potencialmente posible la paz, pero nada más que eso. Pero sí debo tener esa actitud, ¿no es cierto? Siempre tener esa actitud. O sea, estamos llamados por la palabra y por el Señor a tener buenos vínculos con los demás. Lo vamos a ver seguramente hacia la parte final de la materia, pero para remover los obstáculos a una atmósfera saludable, donde podamos desarrollar nuestros vínculos de manera saludable. Eso es lo que tenemos que hacer en las congregaciones, que haya una atmósfera saludable que promueva vínculos saludables. Eso va a ayudar a fortalecer los vínculos en el matrimonio, en la familia, entre los líderes y los miembros, el pastor, todo el mundo se va a ver bendecido por eso. Y la iglesia se ve bendecida y sobre eso recae la bendición de Dios y permite crecer. Otra vez, la gente que viene dice, y francamente, esto es lo que yo anhelo y deseo, no lo conocí nunca. Y la gente se siente tan bien que y ahí conocí a Cristo y nada más. Así que necesitamos trabajar eso y remover todo lo que no corresponda. Si algo surge, lo cual es posible, tenemos que resolverlo inmediatamente, no podemos dejar pasar. No, bueno, también, entonces miro para otro lado, lo esquivo al otro. ¿Entienden cómo adoptamos después comportamientos para evitar lo que no debiéramos evitar nunca? Que es el confrontarnos en amor, decir, no, ¿qué pasó? ¿Entienden? Con comprensión, entendiendo. No es que me quiso, algo debe haber pasado. Y efectivamente uno se sienta, toma unos mates, no, la verdad tenés razón, disculpame, lo que pasa que justo venía para casa y me dijeron que me echaban del trabajo y me desesperé. ¿Entiendes? Siempre va a haber alguna cuestión. Y si no, bueno, mirá, no lo hagas ni conmigo ni con nadie. Y listo, y lo bendecimos y seguimos adelante. Déjenme presentar un poco esto para desarrollarlo ya más en la próxima encuentro, pero tiene que ver con lo que es el diamante del liderazgo relacional, ¿no es cierto? Porque ahora lo vamos a completar. Hasta ahora vimos los vínculos que tenemos, pero bueno, de parte de Dios también nuestros vínculos son con un propósito, están establecidos para completar una misión, para desarrollar una misión, para llevar a cabo una misión. Así que esto tiene que ver con tarea, con ministerio, con hacer cosas, ¿no es cierto? Es decir, que mientras nos vinculamos y nos desarrollamos en los vínculos, tenemos una tarea que cumplir, una misión que cumplir, un ministerio que llevar a cabo. Así que le agregamos esta parte y con esto se alcanza la figura de un diamante del liderazgo relacional. Ahora ya estamos más entrando en lo que es el liderazgo, ¿no es cierto? Así que en este sentido quedan establecidos claramente los vínculos entre un líder, un siervo, una sierva, un ministro, una ministra, como son ustedes, con otras personas, en este caso normalmente con otros creyentes. Otros creyentes que a lo mejor han recorrido menos camino en el Señor que ustedes y que todavía no han alcanzado tanta formación como ustedes o lo que fuere, o que se han convertido más recientemente. Pero bueno, usted como líder ahora tiene que darse cuenta que, otra vez, su liderazgo es netamente relacional, no puede dejar de relacionarse con las personas si es que quiere que se cumpla la tarea. Y efectivamente Dios nos enseña eso. ¿Qué hizo Él? Se relacionó primero con nosotros a través de Jesucristo y después nos dijo, vamos a cumplir una misión, vamos a cumplir una misión. Él nos dijo, miren muchachos, yo estoy en misión, así que nos relacionamos para seguir dando cumplimiento a esta misión. Y ahora después van a aparecer estos dos aspectos, ¿no es cierto? Los vínculos y la tarea, que son las dos dinámicas que hay presentes en el liderazgo. Si ustedes recuerdan, en Lucas 3:14, es un pasaje que conocemos, Lucas 3:14, creo que si mal no recuerdo, Jesús convocó a sus discípulos, ¿no es cierto? Y allí marca claramente que los convocó, los llamó, los agrupó y les dio entonces este aspecto fundamental acerca de qué iba a ser lo más importante. ¿Qué iba a ser lo más importante? A ver si estoy diciendo bien, si alguno lo encuentra. No. Marcos 3:14. Marcos 3:14. Jesús estableció a 12, a sus 12 discípulos. ¿Está ahí? Y muy bien, así que Jesús los llamó y los convocó a los discípulos para aquellos que hicieran. Muy bien, salgan a predicar. Normalmente la respuesta es salgan a predicar. Hay que predicar, hay que evangelizar, tenemos una misión. Pero claramente el pasaje dice lo primero, lo anterior, que es lo central y lo fundamental, para que estuvieran con Él. Se vinculó con nosotros para estar con nosotros y nosotros con Él. Es fundamental el vínculo. Del vínculo se deriva el hacer. Pero si no hay vínculo, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, vínculo, este lleva mucho fruto, tarea, hacer. Porque separados de mí, sin vínculo, nada podéis hacer. O sea, ¿qué es lo más importante? Vínculo. Por eso tenemos que tratar de establecer vínculos profundos, sanos, saludables, crecientes. Y no es posible con todo el mundo, está claro. Pero veamos con quiénes y hasta dónde podemos. Y siempre vemos si podemos ir un poquito más. Y eso es todo, porque además no podemos forzar a los demás a que se vinculen en la medida en que yo quiero, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos que llegar a lo más profundo, me tenés que contar tu intimidad. No, pará, momento. El vínculo se va a ir estableciendo en base a determinados elementos. No es coercitivo, no es una imposición, no es bajo autoritarismo, no es por ejercicio de poder, ¿no? Sino que es en base a lo que ustedes fueron diciendo, en amor, en respeto, en paciencia y en generar, ¿qué? En el otro, para que el otro me vaya abriendo más las puertas de su casa. ¡Confianza! ¿Y cuándo los demás van a confiar en mí? Cuando me vean confiable. ¿Y cuándo me van a ver confiable? Cuando me conozcan más, lo cual es un riesgo, a lo mejor dicen no, entonces no. ¿No? Y cuando me conozco, ¿y yo qué me voy a dar, cómo me voy a dar a conocer? ¿Cómo soy realmente o voy a pintar de otra cosa? ¿No? Bueno, todo eso está ahí presente siempre, pero efectivamente uno se vincula con otros y en la medida en que genera vínculo de confianza, conocimiento, compartimos tiempo juntos, entonces como que nos relajamos, ahí se caen, ¿no es cierto?, las máscaras y empezamos a ser como efectivamente somos. Nos vamos a un campamento y ahí, ¿vio? Después del segundo día, la noche, que no listo, ahí ya sabemos bien cómo es cada uno. Pero dice, no, este tipo, yo no sabía que era así. Mirá el pastor, mirá, no sabía. Bueno, así. Entonces uno va generando un vínculo de mayor confianza. Entonces la gente abre su corazón naturalmente a eso. Eso es lo que hay que buscar en el liderazgo. Lo que tenemos que buscar en nuestro vínculo con los demás. Porque si no, ¿cómo influenciamos? Mire que antes que pedir a los demás hacer cosas, vamos a tener que tocar su vida o su corazón de alguna manera. Porque ahí es donde se genera la mayor y mejor respuesta. Si no es un intercambio, casi como son los modelos de liderazgo de intercambio, es decir, vos trabajás 8 horas haciendo esto y yo al fin de mes te pago esta cantidad. Es una relación de intercambio, nada más. Es una influencia que llega así, solo por eso. Ahora, la persona trabaja 8 horas, ¿está aportando ideas? No, le interesa llegar a las 8 horas, listo, terminó, me voy, listo, otra cosa, ya está. A mí me pidieron esto, yo hago eso, listo, ya está, yo me voy. Eso no hay nada. Yo me preocupo por cómo está la persona, cómo está su familia, no me interesa nada, yo le pago para que haga eso, no por otra cosa. Entonces, ese es el nivel más básico que nunca debería existir en nuestro ámbito. Pero si no, está el otro aspecto que vamos a ir viendo después, que es el transaccional, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay determinado interés, qué sé yo, pero más o menos hasta ahí. Yo te trato de proveer un buen ambiente, los elementos que necesitas, y te doy algún estímulo, ¿no es cierto? Pero no pasa mucho más. Pero después está el otro, que es el trascendente, este liderazgo relacional, liderazgo de servicio, donde obviamente los demás no están a mis órdenes. Los demás no están bajo mi control. Estos no son mis liderados, porque eso parece que los ubica siempre por debajo, ¿no es cierto? O atrás. Esta es mi comisión. Este es mi equipo. Guarda. Dijo Jesús que tenía que ser al revés, ¿no es cierto? Que yo debía ser el que más sirve. Así que si hay alguien que está abajo, ¿quién es? Yo, porque tengo que lavarle los pies a los demás. Eso es liderazgo de servicio. Eso es muy es lo que hizo Jesús, ¿no? Modeló Jesús para nosotros. Así que, bueno, allí se invierten las cuestiones. Este es el liderazgo trascendente, ¿eh? El liderazgo que trasciende el mundo y los parámetros del mundo y los paradigmas del mundo. Así que el que tenemos que tener. Por lo tanto, entonces, hay allí un vínculo entre el líder y las personas y eso sí es un liderazgo más relacional, ¿no es cierto? Tiene que ver con el otro, me tiene que interesar el otro. Es decir, Silvia, ¿trajiste esto que te habías comprado? No, la verdad que no puede. No, no puede ser, una barbaridad. No, la última vez, chao. Yo tengo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudiste? Tengo que tratar de entender, de comprender. Yo puedo estar allí. De hecho, ¿cuántas veces me habré equivocado yo? ¿Cuántas veces a lo mejor yo no he cumplido? No, ¿entienden? No es solo un intercambio de que el otro es una herramienta para cumplir mi plan, mi proyecto, mi programa. No uso a los demás. No, tenemos que preocupar unos por otros. ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún problema ahí? La verdad se me enfermó el nene y tuve un día corriendo. ¿Entienden? Entonces ahí uno entiende, alcanza a comprender. Y uno tiene, algunos tenemos la tendencia a cortarle la cabeza a todo el mundo. Pero, y Dios, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos, dale, sigamos adelante. Eso no, vamos a orar ahora por tu criatura. ¿Me entiendes? Eso. Usted lo hace así con una persona. Dice, ah, no, acá parece que interesan más las personas que los programas. Porque miren qué fácil, ¿eh? Darle más importancia a los programas que a las personas. Y entonces terminamos usando a las personas para dar cumplimiento a los programas. Y mucho después lo que pasa con la persona no nos interesa. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces cuando pasa así, y a usted no le gusta estar en un equipo donde su líder le trate de esta manera, o le considere de esta manera. Claro que donde uno descubre una falta de carácter o de compromiso y demás, por supuesto que uno como líder también tiene que hacer lo que corresponde. Y decir, no, mira, tenemos que levantar la vara, hay que levantar... Y bueno, uno trabaja un poco esos aspectos, no lo va a pasar por alto, pero otras cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Sigamos desarrollando un poco esto. Luego viene la relación del líder con la tarea. Obviamente, no podemos pasar el tiempo solamente en la comunión, fortaleciendo los vínculos y no hacemos nada. No vamos a tomar mate toda la vida, ¿no es cierto?, hasta que el Señor venga. Y aparte no nos haría bien tampoco. No creo que mejorara nuestros vínculos. Pero sí, efectivamente, al tiempo que nos estamos relacionando unos con otros y con el Señor, al mismo tiempo tenemos que estar dando cumplimiento a la misión. Y hay que cumplir la tarea y hay que hacer el ministerio. Así que en ese aspecto hay un liderazgo más organizacional. El que está más enfocado hacia la tarea es un liderazgo organizacional. Hay que planificar, hay que alcanzar la visión, hay que establecer metas. Y en el relacional hay que profundizar los vínculos, hay que motivar a los demás, hay que entusiasmarlos, hay que resolver los conflictos que se puedan estar suscitando, resolver problemas, solucionar problemas, en fin. Hay que incorporar nueva gente, así que incorporamos nueva gente y ya cambia el equilibrio, porque hasta ahora nos llevamos bien y al final nos entendíamos y estaba bueno, y ahora cae uno nuevo. Y entonces miramos, uy, este que viene ahora, ¿cómo será? ¿Qué sé yo? Entonces, y el que viene, ¿cómo viene? Y viene así, uy, ¿dónde me estaré metiendo? A ver cómo será la cosa acá. Entonces todos vienen así, y hay que otra vez comenzar a acomodar todo. Y bueno, es otra vez un proceso. Pero si usted tiene una buena base ya establecida en el primer grupo, el núcleo, bueno, viene una nueva persona, normalmente va a adquirir y se va a sumar a la atmósfera que ya está presente y va a adquirir los valores que están presentes en ese grupo o en ese equipo. Entonces va a ser más influenciado por estos valores que ya están arraigados aquí, bien enraizados, y no que él va a estar influenciando con sus falta de disciplina. O, no. Entonces dice, no, acá hay que cumplir, sí, se ve que es así, está muy bien. Entonces la persona se pliega o dice, no, ¿saben qué? No tengo tiempo, no sé qué. Y se va por sí mismo, no hace falta que uno le diga, no, mirá, no puede estar. Entonces eso contrasta. Así que hay un liderazgo más relacional y hay otro más organizacional. En la mayoría de los casos nos toca ser ambos, ¿no es cierto? Y bueno, esto logrará con un buen vínculo que las personas formen un equipo, ¿no es cierto? Y demos cumplimiento a la tarea que hay que cumplir. Así que este es el liderazgo relacional. Tomamos allí la parte de abajo nada más. Y estas son entonces las dos orientaciones que hay en el liderazgo. Es hacia las personas y hacia la tarea. Y entre ambos debe haber equilibrio. Normalmente hay desfasajes o desequilibrios. Hay personas que están mucho más, tienen una tendencia mayor a ocuparse del hacer y otras personas están más relacionadas a lo vincular, a lo relacional. Ambos son importantes y uno debiera estar siempre un poquín encima del otro, y al cual se le da siempre más prioridad, que es obviamente el relacional. Ese tiene prioridad siempre. Ahora, hay momentos en los cuales en las iglesias, en el ministerio, en el equipo de trabajo, donde fuere, uno puede estar más más inclinado hacia la tarea, porque es un tiempo especial, es como decir, vino el cardumen, y la gente que está pescando ahí, dice, ahí picó uno, mirá, y lo trae, y el otro dice, acá también. Bueno, obviamente, ese no es el momento para decir, no, vamos a ver cómo estamos las relaciones. Es el momento, vino el cardumen, y hay pique, todo el mundo tirando la caña y pescando, haciendo cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y después para, pero eso no puede estar todo el tiempo inclinado para ahí. Es un momento. Después hay que volver al balance. Es decir, volvemos otra vez, ahora ya nos sentamos, el otro está haciendo el fueguito, el asado, nos sentamos en la mesa. Che, qué bien que estuvo, mirá la cantidad de peces que sacamos, disfrutamos. ¿Y a vos cómo te fue? Buenísimo. No, yo tuve uno que me se resistió, pero después lo saqué. ¿Sí? ¿Entiendes? Y ahí es el compañerismo de nuevo, ¿no es cierto? Que se fortalece de las experiencias en la práctica. Ahí se recupera lo relacional. Ahora, no podemos estar todo el día en la mesa diciendo, ¿y cómo será pescar? Y no sé, la verdad que está bueno, pero yo nunca salí a pescar nada y nunca pescamos, nunca hacemos nada. No, son ambas cosas, ¿no es cierto? Y a veces hay fricciones y hay cuestiones que el enemigo también se encarga de sembrar. Y qué sé yo, entonces hay que parar y decir, no, paremos, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a tener que resolver estas cuestiones y... ¿No? Y entonces, bueno, hay que tomarlo en las manos y solucionarlo. De nada vale que mientras hay problemas relacionales tratemos de hacer cosas. Bueno, no tienen fruto. Tienen fruto. Nosotros tratamos, vamos a suponer, ¿no es cierto? Por supuesto, ninguna de nuestras iglesias, pero pongamos otras, no sé dónde. Se llevan todos mal, se tiran todos los pelos y pretendemos evangelizar. Ahora me pregunta, ¿y quién va a venir ahí? La gente no necesita un ring, ya lo tiene en la casa. Ya se pelean, se tiran de los pelos en la casa. No quiere entrar en otro lugar donde se siguen tirando los pelos, donde es maltratado, donde nadie lo mira, donde los demás se gritan el uno al otro. ¿Y usted cree que la gente busca eso? No, eso espanta a los peces, digamos así. No pescamos nada. Entonces, ¿para qué vamos a estar haciendo cosas si lo que hay que hacer ahí es lo de fondo? Vínculos, si no hay vínculos sanos, o equilibrado, bueno, no va a haber lo otro. Posiblemente sea una de las razones por las cuales algunas iglesias no podrían crecer o no están creciendo. Entonces, podría ser o alguna de las razones, Dios sabrá revelarle a cada uno, pero piénsenlo. Es elemental. Así que hay una orientación hacia un lado o hacia el otro. Cuando uno no está muy orientado a las relaciones y está muy orientado a las metas, en vez de un equipo, parece que tengo un grupo de gente, lo cual es muy diferente. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Se está afectando y dañando el vínculo, la relación. Y está todo inclinado hacia acá. Para terminar, porque creo que estamos en hora, ¿verdad? Sí. Déjeme consultarle antes de poner el cuadro ahí, que va a estar mejor que les consulte. Imagínese que estamos más inclinados a las tareas, ¿no es cierto?, o a las metas, y ese es nuestro énfasis mayor. Descuidamos un poco las relaciones, los vínculos, el interés por el otro y demás. ¿Cómo se caracteriza eso? ¿Qué va ocurriendo si eso es muy, muy profundo, muy marcado y a lo largo de mucho tiempo? ¿Qué ocurre cuando alguien está solamente buscando cumplir metas? Hay que crecer, tenemos que ser 200 más, y estamos solo pensando en esas cosas. ¿Qué ocurre? Podría haber activismo. No siempre puede haber metas específicas y las actividades convergen allí. Es decir, quiero decir con activismo, no es que se hacen cosas por hacer, sino que tienen un sentido, ¿no es cierto? Así que son actividades o eventos o procesos, pero podría también existir eso. Bueno, ok, pero ¿eso qué provoca? ¿Qué produce? Perfecto, ¿y qué produce eso? El desgaste en el vínculo, ¿no es cierto? Se deteriora, ¿qué más? Está bien, ¿y cómo se siente la persona en ese sentido? Usada, perfecto, ¿qué más? Manipulado, sí, claro. Perfecto, ¿qué más? Desmotiva, claro, No, no, no, si usted es inteligente, como obviamente lo es, no va a permanecer mucho tiempo allí, ¿no es cierto? No, pará, ¿cómo es? ¿No? Posiblemente, no sabemos, a lo mejor sí. ¿Y cuánto va a dar usted? ¿Qué medida va a dar? Y ahí, claro, está ahí. Usted va a estar pensando en cómo hacer mejor las cosas y cómo... ¿Mira? Claro, bueno, estamos dando un extremo, ¿no es cierto? Dijimos, hay orientación a las metas. Esto es un extremo donde es, lo único que importa es tenemos que lograr esto, no importa otra cosa. Ah, vos tenés problemas, ocúpate vos, que pase el que sigue. Y así, eso es. Así que hay todo eso que ustedes dicen. Lo vamos a poner aquí rápidamente y lo vamos a repasar. Desgasta las relaciones, obviamente. Disminuye la moral del equipo. No, vamos a lograr más, qué sé yo. Tiende a la imposición y al autoritarismo. Degenera en el uso de poder, en realidad es abuso de poder. Minimiza el rendimiento. Recuerde que lo completamos. Y hay una mera relación de intercambio, ¿no es cierto? Como decíamos recién. Sí, el mínimo. ¿Y cuál es el intercambio? Y vos pertenecés a mi equipo, lo cual para vos es un enorme privilegio. Tenerme a mí como líder, y vos tenés que ayudarme a lograr esto, hay que lograr esto, yo te uso. Y estimula el menor esfuerzo y cosifica a las personas. Como te dijeron, es un instrumento, si estuviéramos hablando en el trabajo, sería un legajo. Al jefe no le importa nada, es un legajo. Y si, listo, tengo una fila afuera y ahora que falta trabajo, ¿sabes cuántos tengo? Y les voy a pagar menos que a vos, así que vos tenés que estar contento que estás acá. Así que dale, vamos, trabaja, producí más. ¿Entiendes? No, y uno no falta quien se pliega a ese tipo de actitud, ¿no es cierto? No faltan personas que terminan asintiendo ese vínculo, ¿no? Acordando con ese vínculo. Alguien que es autoritario y se impone, y yo que digo, y bueno, sí, entonces me someto y me sujeto y estoy allí casi como no, un mártir, pero. No, pero es el ungido, o es el líder, o es el no sé qué. Y hay mucha gente que, no sé si se da cuenta o no, pero termina siendo controlada y manipulada. Y hay pila de ejemplos. Ahora, si el exceso está en la orientación al vínculo, al relacionamiento, ¿qué se genera si es eso, solamente aquello y no hacemos nada o hacemos muy poquito? ¿Qué pasa? ¿Qué surge? Un pequeño pueblo muy feliz. Cada vez menos feliz y cada vez más pequeño. ¿Por qué? Nos encerramos en nosotros mismos, así que empezamos a mirar qué. ¡Claro! Ya después esto degenera. Este vino, mirá, porque no se hace un entretejido, el otro, no, hoy no se lavó los dientes, qué mal aliento que trae el otro, este comió ajo, y así estamos mirando, este está muy gordo, este no me lo banco más, y así estamos. Empezamos así, nos miramos nosotros mismos y nos empezamos a. No tenemos con qué entretenernos y nos agarramos entre nosotros mismos, pero es una realidad. Vamos a ver algunas características, si no, ya cerramos esta noche. La orientación al relacionamiento, en principio, edifica las relaciones, ¿no es cierto? No las desgasta. Pero con el tiempo podría también suceder lo contrario. ¿Por qué? Porque es excesivo y es único. Fíjense que toda la gente, todas las personas, no tienen como un fin en sí mismo relacionarse y vincularse. Siempre hay, ese es un medio para crecer juntos, desarrollarnos juntos, alcanzar una meta juntos, emprender algo juntos. Siempre hay algo que en lo cual deriva, ¿no es cierto? Como una asociación que se hace para algo en común. Es decir, vamos juntos a la cancha, nos juntamos para mirar el partido, juntamos para comer algo y bueno, siempre se trata de algo así, no es solo por las relaciones, ¿no es cierto? Al menos otra vez de manera desequilibrada. La fortaleza fortalece la moral y el espíritu de equipo, esa orientación, fomenta la colaboración, levanta el compromiso, genera confianza, se fundamenta en principios de autoridad, no de ejercicio de poder o uso de poder, libera potencial y maximiza el potencial de los demás. Y eso no la vamos a ver. Ok, las dos dinámicas, como una balanza de dos platos, ¿verdad? Y allí estamos siempre. Y como líderes, ustedes están en el medio de esta dinámica. Tienen la dinámica de la relación con los demás, imprescindible, usted los necesita, y la tarea que hay que lograr, el ministerio, el plan o la misión, en definitiva. Ambas cosas deben estar bien equilibradas. El punto es, como hizo Jesús, mientras se vinculaba con sus discípulos, iban al cumplimiento de la tarea. Los llamó para estar con él, y como resultado enviarlos a predicar. Muchachos, vayan de dos en dos y vuelvan. Se sientan de nuevo a la mesa y dicen, ¿cómo les fue? Oh, fenómeno, hasta los demonios se nos sujetan, pasó esto, aquello, lo otro. Muy bien, muy bien. Listo, ahora van a salir de nuevo, pero 70 van a ir además. Otra vez. Y así estaba permanentemente. Y él estaba entre ellos. Y charlaban y qué sé yo, y mientras hacían el ministerio y todo eso. Así que así hay que hacer. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cansados? Vamos a un lugar aparte a descansar. ¿Sí? Un tiempo para todo. ¿Y cómo están? Tenemos hambre, vamos a comer. Y así, claro, lógicamente, ¿no es cierto? Así que no era siempre no, hay que hacer, hacer, hacer, hacer, sino que era más ser, ser, ser, en relación con él. Fíjense cómo están sus ministerios, sus liderazgos, fíjense que no haya desequilibrio, al menos durante mucho tiempo. Echemos un vistazo a cómo es nuestro comportamiento con los demás, cómo se presentan estas cosas en tu equipo de ministerio o en el resto de la iglesia, y trata de pensar y de buscar la ayuda de Dios para que lo puedas comenzar a compartir, a transmitir, y puedas ser entonces quizás un iniciador o una iniciadora de una mejor atmósfera, más saludable en la iglesia. No necesariamente tiene que estar mal, pero podemos mejorar, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que la disfrutamos, le vamos añadiendo cada vez mayor valor. Aquí llegamos en esta noche. El Señor les bendiga, les guarden el regreso a sus casas. Si hay alguien que va hacia, yo voy saliendo por acá, o por Mosconi, o por Calchaquí, hacia el lado de Quilmes y la capital, le puedo acercar a alguien con gusto, y si no, quizás hablando con algún otro, alguien te puede acercar o dejar allí para donde vas en este momento. ¿Está?